Le damos la bienvenida a este programa especial de Radio Almaina que hemos dedicado a conocer y desgranar el nuevo informe de Amnistía Internacional sobre Gaza. Es como si fuéramos seres infrahumanos. El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza. Con este contundente título, que no deja lugar a dudas sobre su enfoque y posicionamiento, Amnistía Internacional presenta un informe que trata las políticas y acciones ejecutadas por las autoridades israelíes en Gaza en el marco de la ofensiva militar que lanzaron tras los ataques liderados por Hamas del 7 de octubre de 2023, aunque ubicándolas en el contexto más general de la ocupación ilegal israelí y el sistema de apartheid contra la población palestina de Gaza, Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, e Israel. Se evalúa en él la denuncia de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por Israel en Gaza, en el marco del genocidio según el derecho internacional. Y se llega a la conclusión de que hay datos suficientes para creer que la conducta de Israel en Gaza tras el 7 de octubre constituye un genocidio. Y para hablar de todo esto y que nos explique mejor cómo han realizado este informe y las conclusiones a las que han llegado, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional y experto en este informe. Muy buenas, Carlos, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Pues mira, queríamos empezar esta entrevista preguntándote, así para empezar, ¿cómo y cuándo surge Amnistía Internacional? Así, un poco breve. Sí, bueno, pues de manera general nuestra organización surge ya de una manera voluntaria con activistas a partir de casi después de la Segunda Guerra Mundial. Ya se empezaron a mover cosas, pero de una manera muy amateur, por así decirlo. Amnistía como tal, como organización, nace ya en los años 60, a finales de los años 60, y nace gracias al trabajo de Peter Benenson, que fue el fundador de la organización, que en su momento consiguió publicar en un periódico británico llamado The Observer, consiguió publicar pues un artículo pidiendo justicia para unas personas, unos presos portugueses que habían sido encarcelados simplemente por expresarse libremente, por expresarse en libertad. Bueno, pues eso fue un poco como el comienzo de la organización. Desde entonces el trabajo de Amnistía pues ha seguido creciendo, y lo que empezó siendo trabajo por personas individuales, por casos individuales, pues ha ido ampliándose a más campos de trabajo. Carlos, te queríamos seguir preguntando qué actuaciones habéis hecho desde Amnistía para recabar la información necesaria para elaborar el informe acerca de Palestina. Sí, esto es una parte muy importante de nuestro trabajo. Amnistía Internacional es una organización sobre todo de documentación e investigación. Lo que hacemos, lo que hacen nuestros investigadores, nuestras investigadoras en todas partes del mundo, es recoger pruebas de violaciones de derechos humanos. Pues bien, para este informe, que abarca desde el 7 de octubre de 2023, que es cuando tuvieron lugar estos ataques de Hamas, sobre todo en el sur de Israel, hasta mediados de julio del año pasado, 2024. Esto no significa que, por ejemplo, desde el mes de julio nosotros ya no estemos hablando de genocidio, sino que el informe reconoce pues que la ofensiva ha continuado, que el genocidio sigue siendo un crimen cometido por Israel en Gaza, y lo que significa es que nuestra investigación o nuestra recogida de pruebas se centra en ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho durante ese periodo de tiempo? Pues básicamente se llevaron a cabo más de 200 entrevistas, 212 en concreto, y entre estas entrevistas se incluía pues a testigos, a víctimas, a supervivientes, autoridades locales, personal médico, personal humanitario, tanto israelí como palestino, y también con personal que pertenece a Naciones Unidas. Todas estas entrevistas, la gran mayoría de estas entrevistas, se llevaron a cabo en Gaza, salvo con algunas personas que ya habían salido de Gaza. Además, también lo que hemos hecho ha sido analizar mucho material, tanto audiovisual como digital. Aquí se han incluido pues desde imágenes por satélite a vídeos, incluso a fotos, a imágenes, fotografías de redes sociales. todo este material ha sido obtenido y estudiado por las personas investigadoras y todo ha sido debidamente autentificado. Amnistía tiene un departamento, un área, que se encarga de verificar todas estas pruebas digitales. Además de todo esto, de las entrevistas o del análisis del material audiovisual digital, también, y esto es muy importante, hemos analizado y estudiado más de 102 declaraciones, tanto en vídeo como por escrito, de distintas autoridades políticas y militares de Israel. De esas más de 100 declaraciones, 22 de ellas son de autoridades con una responsabilidad directa en la gestión de la ofensiva sobre Gaza. En todas estas declaraciones se está incitando o justificando el genocidio, ¿no? Nosotros hemos llegado a la conclusión no solo de que se está justificando el genocidio porque se está deshumanizando, y criminalizando a la población palestina, sino que además son declaraciones racistas, son declaraciones, bueno, pues desde algunas que no piden que se llegue la ayuda humanitaria a Gaza, a algunas otras en las que pues altos mandos militares israelíes sostenían, o a día de hoy siguen sosteniendo, que no hay civiles inocentes en Gaza, que todas las personas presentes en Gaza eran responsables de los atentados de Hamas, y bueno, pues también hemos visto cómo ha habido llamamientos a la aniquilación o a la destrucción de la población palestina. Si le pudiéramos poner un número o pudiéramos meterlo en una escala, ¿cuál crees tú que es la magnitud de lo que Israel ha hecho o está haciendo? Bueno, hablar o ponerle cifras o calificar con cifras todo este genocidio es muy arriesgado. Lo que sí podemos hablar es de cifras concretas, por ejemplo, de víctimas. Podemos hablar de que Israel a día de hoy, de que en Gaza a día de hoy más de 48.000 personas han fallecido como consecuencia de los ataques directos o indirectos de Israel desde el fatídico 7 de octubre del 23. Podemos hablar que las personas heridas superan las 110.000. Y una cifra que sí es muy llamativa o muy significativa de todo esto es que actualmente alrededor del 7 de octubre de 2023 en Gaza residían unos 2,2 millones de personas, más o menos. De ese total de personas, el 90% de ellas, es decir, casi 2 millones, han sido desplazadas internamente. ¿Esto qué significa? Significa que han tenido que abandonar sus hogares pues porque han sido atacados, porque han sido destruidos, etcétera, etcétera. Es decir, como decía, ¿no? El 90% de esta población pues ha perdido hogares, ha perdido trabajos, viviendas, campos de cultivo, etcétera, etcétera. Con lo cual, la magnitud de la destrucción o del genocidio, si queremos centrarla en cifras, pues podemos hablar de estas. Pero tampoco tenemos que dejar de lado que los ataques de Hamas le costaron la vida a más de 1.200 personas israelíes, que más de 250 fueron hechas rehenes y que a día de hoy todavía hay algunas que siguen en manos de Hamas. Esto no da razón o no argumenta la respuesta de Israel más allá, quiero decir, no argumenta o no valida la respuesta de Israel con ese altísimo número de víctimas, muchísimas de ellas civiles. Bueno, y si hablamos de las personas que todavía se encuentran con vida, personas que han sido desplazadas en Gaza, ¿cómo ha sido la actuación del ejército israelí en cuanto a este tema, al tema de los desplazados? Bueno, pues en cuanto a la cuestión de las personas que han sido desplazadas internamente en Gaza, la actuación del ejército israelí ha sido muy deplorable. Me explico. Al principio de las operaciones militares de Israel, después del 7 de octubre del 23, muchísimas personas fueron desplazadas desde ciudades del norte de Gaza, como la propia ciudad de Gaza o Latigia o algunos otros campos, viéndose desplazadas hacia el centro y posteriormente hacia el sur de Gaza. Cuando la gran mayoría de todas estas personas estaban en el sur de Gaza, alrededor de la ciudad de Rafah, sobre todo, o de Han Yunis, se vieron como estaban prácticamente rodeadas por el ejército israelí y sometidas a unas condiciones de vida muy infrahumanas, es decir, sin agua, sin luz, sin alimentos, incluso sin medicinas. Una vez que se alcanza el alto el fuego, que entró en vigor ahora en el pasado mes de enero, muchas de estas personas han empezado a regresar al norte de Gaza, a lo que antes eran sus hogares, y lo único que están encontrando es destrucción. Prácticamente todo el norte de Gaza ha sido arrasado por el ejército israelí, con lo cual las condiciones de vida, si ya eran complejas antes del 7 de octubre, ahora mismo hay unas condiciones de vida muy negativas para que las personas puedan, primero, puedan regresar y, segundo, puedan empezar a reconstruir sus vidas allí. Y para las personas que no tienen memoria, que a veces eso ocurre, ¿cuántos años lleva la población gazatí sufriendo bloqueo a lo que impone el Estado de Israel? Claro, esto es muy importante porque el último año y medio, dos años, es cierto que, por ejemplo, hay muchísima más gente que está o que es conocedora de la situación en el territorio palestino ocupado, en concreto en Gaza, pero esto no es una cosa que surja o un conflicto o una o una agresión, una invasión militar que comienza el 7 de octubre. Israel lleva desde la creación del propio Estado de Israel, pues por ejemplo imponiendo un sistema de apartheid sobre la población palestina, y hablamos de un sistema de apartheid que es un crimen de lesa humanidad que se impone para privilegiar y para poner por encima a una población, en este caso la judía israelí, por encima, como digo, de otra población que es la árabe o musulmana en Palestina. Por otro lado, está el bloqueo que Israel lleva manteniendo sobre Gaza. Es un bloqueo ilegal y se mantiene desde el año 2007. Con ese bloqueo, hasta el mes de octubre, del 7 de octubre del 23, la entrada, pues por ejemplo, de víveres, de comida, de ayuda, de materiales, etcétera, etcétera, en Gaza, era limitada y bloqueada en muchas ocasiones por el ejército israelí. Después del 7 de octubre, ese bloqueo es total. Quiero decir, o sea, la entrada de, si nos ceñimos, por ejemplo, a la ayuda humanitaria, es cierto que con el alto el fuego ahora se está abriendo algunos pasos y está entrando algo más de ayuda humanitaria, pero durante la fase más agresiva o fase más intensiva de la operación militar de Israel después del 7 de octubre, pues en muchos momentos no ha entrado prácticamente nada en Gaza. Según el derecho internacional, es legítimo para un ejército atacar a otras unidades militares enemigas, como en este caso el combate entre el ejército de Israel y Hamás, pero ¿se puede atacar a un ejército enemigo sin tener en cuenta la población civil que está en las inmediaciones de esas unidades militares atacadas? Te lo decimos porque, bueno, es evidente y que hay pruebas, que supongo que también habéis recabado, de que Israel ha atacado a Hamás no teniendo en cuenta en ningún momento a la población civil ni importándole nada las muertes que ha causado en la población civil. Sí, mira, uno de los ejemplos que nosotros del que nosotros hablamos en el informe sobre genocidio es cómo Israel, y esto tampoco es nuevo, esto ya lo ha hecho Israel en anteriores operaciones militares. Podemos remontarnos en el pasado, por ejemplo, en el año 2008 a la operación Plomo Fundido o algunas otras similares en las que Israel ha cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Crímenes de guerra como, por ejemplo, los ataques sistemáticos e indiscriminados sobre población civil. Esto no es la primera vez que sucede. Para nuestro informe sobre genocidio hemos documentado hasta 15 ataques en los que Israel no ha guardado las precauciones necesarias para proteger a la población civil. Por ejemplo, en ataques sobre zonas residenciales, sobre escuelas, sobre colegios, incluso sobre hospitales, que también han sido muy graves, ¿no? La destrucción del sistema sanitario en Gaza ha sido también horrible durante este último año y medio. Pues fíjate, con relación a lo que comentaste al principio, de toda la información recabada, con vídeos, entrevistas, ¿cómo se expresan militares y políticos israelíes? A mí me surge también la pregunta si podemos hablar de que el Estado de Israel está promoviendo una deshumanización de la población palestina, para así justificar el genocidio que están cometiendo. Sí, bueno, es una de las conclusiones a las que llega el informe, ¿no? De hecho, por eso o una de las razones por las cuales el informe se llama es como si fuéramos seres infrahumanos, es porque y además esto tiene mucho que ver con la definición de genocidio que da el propio derecho internacional humanitario, ¿no? La diferencia o una de las diferencias que hay entre un genocidio y, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra es precisamente esa intencionalidad. Y es muy difícil demostrar jurídicamente esa intencionalidad. En el caso de nuestro informe, nos ha costado mucho trabajo y solo tras analizar pues estas declaraciones, multitud de pruebas, imágenes por satélite, etcétera, etcétera, hemos podido demostrar que existe un patrón. Es decir, para demostrar esa intencionalidad es necesario que haya un patrón que marca esas acciones. Pues, por ejemplo, con los 15 ataques que mencionaba antes, el patrón que seguía Israel era muy similar o es muy similar. Por ejemplo, lanzando órdenes de evacuación sobre zonas residenciales, avisando de los bombardeos, avisando de los ataques y, como digo, avisando incluso por redes sociales, cuando la mayoría de la población en Gaza no tiene acceso a redes sociales, o ofreciendo información que en un momento dado era errónea sobre las zonas seguras a las cuales se podría dirigir la población que huía de esos ataques. En ese sentido, el haber sido capaces como organización de demostrar esa intencionalidad es lo que ha pues podido o lo que nos ha dado base, mejor dicho, para poder afirmar contundentemente que Israel comete este genocidio contra la población de Gaza. ¿Y a qué otras conclusiones habéis llegado después de recabar toda la información para este informe? Bueno, pues otras de las conclusiones, aunque este informe está muy centrado en genocidio, tienen que ver con el papel, por ejemplo, de la comunidad internacional. Este genocidio seguramente no se habría llevado a cabo sin el papel que han jugado determinados estados. Es decir, a día de hoy, y esto lamentablemente se mantiene, los estados que siguen enviando armas a Israel, como por ejemplo Estados Unidos o Alemania, corren un riesgo, y el riesgo que corren es de ser cómplices de este genocidio, ¿no? En lugar de enviar armas y de seguir enviando armas, lo que deberían de hacer es condenar las violaciones del derecho internacional por parte de las autoridades israelíes y cumplir con sus propias obligaciones jurídicas, ¿no?, en cada país para ponerle fin. Estamos viendo cómo en estas últimas semanas pues ha habido declaraciones del nuevo presidente norteamericano, de Donald Trump, en las cuales pues aboga por el vaciar Gaza o por convertir Gaza en una especie de Riviera, y que esto conllevaría la deportación forzosa pues de varias decenas de miles de personas de Gaza. Esta deportación, o si esto se llegara a materializar, se podría considerar como un crimen de guerra, porque la deportación forzada de un grupo especialmente protegido de un lugar a otro, sin su propio consentimiento, por supuesto, es considerada como un crimen de guerra. Entonces, toda esta serie de declaraciones, de apoyos, ya no solo en cuanto a comercio de armas o al envío de armas, sino, por ejemplo, también en cuanto al respaldo diplomático, no podemos olvidarnos que durante el último año y medio ha habido muchas propuestas de alto el fuego que han sido vetadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, en este sentido, ese respaldo y esa, en el fondo, impunidad que dan algunos países como Estados Unidos a Israel, lo que hace es facilitar los abusos contra los derechos humanos, los crímenes de guerra y alimentar más este genocidio. Te quería comentar que si tú crees que por parte de la Corte Penal Internacional y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de cara a exigir el cese de esta actuación por parte del Estado de Israel, ¿tú crees que eso se podría esperar o qué esperanzas hay? Bueno, es algo a lo que no solo organizaciones como Amnistía Internacional, ¿no?, sino como pues un poco toda la población o la sociedad civil tiene puestas esperanzas. Al mismo tiempo que es lamentable que algunos países, como decía antes, ¿no?, como Estados Unidos, pues ofrezcan este respaldo diplomático a las actuaciones de Israel, es muy alentador que, y además es una firme defensa del derecho internacional humanitario, que es por lo que deberíamos de regirnos, pues que hay iniciativas como la de la Corte Internacional de Justicia, que en el mes de diciembre de 2023 ya abrió una causa que fue interpuesta por Sudáfrica, que acusa a Israel de haber violado la Convención contra el genocidio de la que el propio Estado israelí es Estado parte. Esto es un paso adelante. Esto es un paso adelante y envía un mensaje de que ciertos crímenes no deben de quedar nunca impunes. Por otro lado, hace unos meses, a mediados, finales de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contra su entonces, ahora ex, ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de haber cometido crímenes de guerra. ¿Esto qué significa? Significa que si alguna de estas personas visita países que son firmantes del Estatuto de Roma, que es el estatuto que da pie a la formación de la Corte Penal Internacional, podrían ser arrestados. Es un poco triste o un poco preocupante que algunos países firmantes de este Estatuto de Roma hayan dicho que, a pesar de haber ratificado el estatuto, ellos no arrestarían a ninguna de estas personas si visitan sus países. Esto pasó hace solo unos días en el caso de Polonia. Se celebraba el 80 aniversario de la liberación del campo de prisioneros de Auschwitz y en un principio estaba prevista la asistencia de autoridades israelíes. Pues el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que si, por ejemplo, Benjamín Netanyahu visitaba Polonia, él no iba a arrestarlo. Sin embargo, ha habido otros países, como por ejemplo España, que sí han dicho que cumplirán con esta legalidad internacional. Entonces, son pequeños avances, pero envían un mensaje claro, ¿no?, de que los crímenes de derecho internacional, como el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, no pueden ni deben de quedar impunes. Este informe lo presentasteis hace unas cuantas semanas. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso una vez lo habéis publicado. ¿A quién lo dirigís, aparte de al conocimiento público, a la gente en general? ¿Cuál ha sido el proceso vuestro como Amnistía Internacional a la hora de presentarlo? Y un poco qué objetivos teníais con él. Sí, bueno, una vez que se presenta, que se publica el informe a primeros del mes de diciembre, el trabajo continúa. Es decir, en ese mes de diciembre, por ejemplo, las acciones estuvieron muy centradas en lograr el interés de los medios de comunicación. Entonces, en ese sentido, ha sido un informe que ha sido bastante bien acogido por los medios de comunicación. Ha tenido una difusión muy positiva y da un poco también respaldo a la difusión de otros contenidos que Amnistía ya lleva publicando en los últimos años. Hace poco más de dos años, a mediados de 2022, publicamos un informe en el que acusábamos a Israel de cometer este crimen de lesa humanidad, que es el apartheid. Bien, pues esto es otra fase más, ¿no? Es el crimen de genocidio. Más allá de, por ejemplo, el trabajo de las presentaciones con medios de comunicación, estamos trabajando en dos sentidos. Uno, todo lo que tiene que ver con las relaciones institucionales, es decir, las relaciones con las autoridades. Y en este sentido, nosotros estamos presentando, hablando sobre el informe con autoridades tanto nacionales, a nivel de gobierno, Congreso de los Diputados, Senado, etcétera, etcétera, como con otros ministerios también, exteriores, economía, comercio, derechos sociales. Ahí estamos teniendo varias reuniones con varios estamentos o con varias áreas del gobierno para hacerles conocedores del informe y de las preocupaciones que vienen en el informe. Y por otro lado, también estamos tratando de tener presentaciones a nivel autonómico. Hasta ahora ya hemos presentado el informe, por ejemplo, en el País Vasco, lo hemos presentado en Extremadura. Próximamente, la semana que viene, lo vamos a presentar ante las autoridades del Parlamento Autonómico de Asturias. Estamos organizando toda esta serie de visitas para llevar estas conclusiones, llevar este informe ante las autoridades españolas. A nivel internacional, este trabajo también tiene su réplica, por supuesto. Justamente la semana que viene, el día 24, hay una reunión en la que la Unión Europea la Comisión Europea se va a reunir, bueno, la Comisión Europea no, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se va a reunir con Israel para renegociar o para revisar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se llama el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel. Este acuerdo es un acuerdo que incluye muchas cuestiones, sobre todo económicas, pero que están vinculadas al cumplimiento de algunas cuestiones relacionadas con derechos humanos. Bueno, pues se trata de una oportunidad más para poner presión en la Unión Europea para que pues se obligue a Israel a cumplir con una serie de cuestiones con las que hasta ahora no está cumpliendo. Y luego, en tercer lugar, además de trabajar con todo lo relacionado con autoridades, con relaciones institucionales, también estamos trabajando a través o gracias a la movilización de la población en España, tanto en España como en otras partes del mundo. Pero en España, concretamente, Amnistía Internacional tiene más de 80 grupos locales en muchas ciudades y estamos pidiendo a nuestros activistas que salgan a la calle en determinados momentos, pues por ejemplo a recoger firmas contra el genocidio o organizando mesas redondas, organizando conferencias, organizando ponencias abiertas al público en las cuales se pueda hablar y se puedan exponer un poco todas los contenidos del informe. Bueno, estamos en un momento bastante turbio y no nos hace más que reflexionar que el tiempo que nos viene no va a ser mucho más halagüeño y la verdad que es triste ver que si todo estaba mal, las cosas no están haciendo más que empeorar. ¿Qué reflexión te nace a ti de cómo están desarrollándose los acontecimientos sobre Palestina? Sí que es cierto que el no solo el futuro, sino que el presente ya es bastante complicado. Estamos viendo la situación en Ucrania, en muchos de los países del África subsahariana. Es decir, ahora hablamos mucho sobre la situación en Gaza o en territorio palestino ocupado. No podemos olvidar que hay muchos conflictos, muchísimos abusos a lo largo de todo el planeta. Y pues la gente que formamos parte de Amnistía Internacional llevamos mucho tiempo luchando contra estos abusos. Lamentablemente nos queda mucho por hacer, pero pues un poco también como dice uno de los lemas de nuestra organización, y es que el mundo no puede cambiar solo, el mundo tiene que cambiar acompañado. Y gracias al trabajo de activistas de Amnistía Internacional, de voluntarios, de voluntarias, de todas las personas que salen a la calle, por ejemplo, este fin de semana hay convocadas en muchísimas ciudades de España múltiples manifestaciones en contra de este genocidio que está llevando a cabo Israel sobre Gaza. Pues la participación de todas esas personas, el empuje, el aliento que todas esas personas le dan a organizaciones, no solo a Amnistía Internacional, sino también a otras, es fundamental para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Crees que se ha quedado algo en el tintero que te podríamos haber preguntado para antes de que termine? No, yo creo que es muy, muy interesante porque hemos abordado un poco, pues eso, toda la metodología, ¿no? El cómo hemos investigado toda esta situación, el qué trabajo concreto estamos haciendo ahora. Bueno, quizás sería también interesante decir que es cierto que en enero se acuerda un alto el fuego, pero este alto el fuego es un alto el fuego débil. Ahora es muy importante que se mantenga. Y no solo que se mantenga, sino que se mantenga cumpliendo determinadas condiciones o circunstancias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la entrega de la ayuda humanitaria. Ahora mismo es clave en Gaza que la ayuda humanitaria pueda entrar de una manera correcta y adecuada. Entonces, esto es importante destacarlo también. Pues nada, muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Nos alegramos mucho de que hayas pasado por los micros de Radio Almaina para hablarnos de este informe tan necesario de Amnistía Internacional. Decirle a la gente que nos está escuchando que dejaremos los enlaces al informe en la descripción de este programa para que los puedan ver. Y lo dicho, aquí tenéis un micrófono para cuando queráis dar a conocer vuestro trabajo y reflexiones. Y nada, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotras. Y encantado de haber compartido unos minutos, de haber compartido un ratito con todos vosotros para hablar de estas cosas que a veces pasan un poco más desapercibidas en otros medios de comunicación. Así que muchísimas gracias también por vuestro trabajo. A ti. A ti. Nos despedimos con una poesía que fue grabada por una compañera nuestra que se llama Lisa y que habla precisamente del problema palestino. Se titula Mujer en Gaza. A una mujer en Gaza. ¿Cómo te has despertado hoy? Bueno, primero debería preguntarte si has podido dormir algo esta noche. Quiero preguntarte cómo pasan las horas de la noche, en la oscuridad, el ruido de las bombas. ¿Cómo sobrevives a la angustia de sentir que no hay a dónde ir y que aunque lo hubiera, en realidad no quieres irte? ¿Sabes algo de tu hermana, de tu amigo? ¿Has podido llorar la muerte de tus padres? Me pregunto cuántos abrazos y lágrimas has dado desde que empezó el bombardeo, si ya estás tan cansada que sientes que no importa nada. Pero creo que no, que incluso en el bombardeo, incluso en la muerte, algo te mueve a seguir viva. Es rabia, pero no es solo rabia. También es el deseo de volver a disfrutar del aire, del cielo, del verde de las plantas, volver a sentir que tu cara se relaja cuando sonríes. Y con esto y así nos despedimos del todo, ponemos un tema musical para cerrar y muchas gracias por haber estado ahí escuchando. Si te gusta el trabajo que hacemos en Radio Almaina, que sepas que puedes asociarte en estos momentos que estamos pasando por un juicio contra la Junta de Andalucía y también puedes proponer tus programas y unirte a la asamblea.